pude venir. Por eso este año estoy temprano aquí, para desearle mil felicidades, para desearle mil felicidades. Aquí le traemos los niños, cantaré a nuestros familiares en las Navidades. Aquí le traemos los niños, cantaré a nuestros familiares en las Navidades. Ábranme la puerta, que yo quiero entrar, para saludarlos a todos igual y celebrar juntos estas Navidades, y celebrar juntos estas Navidades. Aquí le traemos los niños, cantaré a nuestros familiares en las Navidades. Aquí le traemos los niños, cantaré a nuestros familiares en las aquí.